amorcito mío, cariñito mío, así toda la vida estaré contigo. Cariñito mío, cariñito mío, así toda la vida estaré contigo. Si tú me pides, estaré contigo. Si tú me dejas, yo seré tu amor. Y en esa hoguera que los dos formemos, seré yo el dueño que te dé calor. Cariñito mío, cariñito mío, así toda la vida estaré contigo. Cariñito mío, cariñito mío, así toda la vida estaré contigo. Cariñito mío, así toda la vida estaré contigo.